porque la música es así, fiel y sincera de por vida. Viva por ella que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Ella se llama música. Yo vivo también. Vivo por ella, creo. Bien, estamos de vuelta y hay un tema en boga bastante interesante. Hace muy poquito, es solo el 17 de marzo de 2017, comenzó a regir la nueva ley sobre sillas infantiles en vehículos. Fíjese que en marzo de 2017 entró en vigencia el cambio de la ley de tránsito que asegura la protección de los niños y niñas cuando viajan en un automóvil, ampliando las edades del traslado en el asiento trasero y en la silla de seguridad. Además, esta modalidad en la norma aumenta las sanciones, ¿cierto? Por no llevar a un menor de 9 años en un sistema de retención infantil y por llevarlo en el asiento delantero antes que cumpla 12 años. Fíjese usted que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, a través de CONACET, por medio de la campaña Haz el Clic, está informando los detalles de esta normativa y esta se mantendrá se mantuvo durante todo el verano con distintos hitos y actividades. Fíjese que ya le comentábamos, desde el 16 de marzo de 2016, niños y niñas menores de 12 años deben ir siempre, pero siempre, en el asiento trasero del vehículo, si no, puede transformarse, ¿cierto?, en un parte seguro. Y además, esta persona debe ir, este niño menor de 12 años, en el asiento trasero utilizando el cinturón de seguridad, ¿cierto?, o sistema de retención infantil. Ahora bien, a partir del 17 de marzo de 2017, hasta cumplir los 9 años o una estatura de 135 centímetros y 33 kilogramos de peso, los niños y niñas deben ir obligatoriamente en una silla apropiada según su edad, talla y peso. ¿Qué le parece? Importante, ¿eh? No se arriesgue a una multa. Hay mucha gente que señala que va a comprar, ¿cierto?, a un par de cuadras, pero le pedimos por favor que no se arriesgue. Fíjese porque el que usted vaya en su vehículo sin y con un niño sin los asientos necesarios será considerado una falta gravísima, lo que significa una multa de 1,5 hasta 3 UTM. ¿Qué significa esto? Que significa una multa entre 667.700 pesos y 135.500. Mucha plata, ¿cierto? Y además la suspensión de la licencia entre 5 y 45 días. Es bastante complicado, ¿eh? Así que a cumplir la ley, de la nueva ley, ¿cierto?, de sillas infantiles en vehículos. Woman, I can remember a woman, warm with her kisses and tender was she, lying there in my arms. Why did you deceive me so? What devil inside made you go? You took my heart and then you tore it apart. We had our own kind of heaven, shaping together the magic of love in a world of our own. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y como es de utilidad pública, por supuesto tenemos que darles datos importantes y uno de los datos que nacen hoy día es los programas FOSIS. Sabe que ya a partir del 7 de marzo están abiertas las postulaciones en el programa en el Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS y en el cual invitan a postular a todos quienes puedan cumplir los requisitos para apelar al área del emprendimiento. Los programas llamados Yo Emprendo Básico, Yo Emprendo Avanzado y Yo Emprendo Semilla. ¿Qué le parece? Así que importante con ello porque la idea es que puedan ir a postular. Hoy día están todos los sistemas de postulaciones se están realizando en los municipios, y por supuesto acá en la Municipalidad de Concepción, y también en la oficina del FOSI, acá en Ongolmo 196. Ongolmo 196, puede llamar al teléfono 41-24-45-000. Le repito el número, el 41-24-45-000. ¿A qué programa puede postular? Puede postular al programa Yo Emprendo Básico. Si es que usted tiene hoy día un pequeño negocio de hasta 18 meses, no mayor a un año y medio su negocio y que tenga un nivel de venta superior a los 120 mil pesos y no mayor a los 250 mil pesos. Si usted está dentro de esas características, entonces puede postular al programa Yo Emprendo Básico del programa FOSIS. Este programa consiste en 9 meses de intervención, en los cuales usted puede llegar a tener talleres relacionados con los emprendimientos, además de capital semilla de aproximadamente 400 mil pesos. ¿Qué le parece? Que podríamos mejorar, ¿cierto?, nuestro negocio. Ahora, también en Concepción existe una oferta para programas más avanzado, ¿cierto? El Yo Emprendo Avanzado. Y en este caso se requieren niveles de venta de sobre 250 mil pesos al mes y con una antigüedad del negocio de más de un año y medio, y con eso usted ya puede postular, ¿cierto?, al programa Yo Emprendo Avanzado. Ahí también el capital semilla puede llegar a alcanzar los 400 mil pesos y, por supuesto, le entregan las herramientas necesarias para poder generar los emprendimientos como corresponde, ¿cierto? Como sabe, la idea es saber vender, saber quiénes son nuestros clientes y, por supuesto, también la contabilidad necesaria. Ahora, para las personas que tienen solo una idea de negocio, ahí ya la cosa cambia, porque pueden postular solo las personas que hoy día pertenecen al programa Familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades. Si usted es una de las personas, ¿cierto?, que pertenece a este programa, al programa Familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, por supuesto usted tiene que ir, está en la obligación de ir. Si tiene una idea de negocio en la mente, usted quiere emprender y necesita un capital inicial, postule ahí. El único primer criterio es que pertenezca al programa Familia. ¿Ya? También es importante, se me había escapado, Fíjese que para postular a los programas Yo Emprendo Básico y Yo Emprendo Avanzado del FOSI, usted sí debe estar tener su registro social de hogares actualizado y con el 40% de vulnerabilidad. ¿Ah? Si usted tiene el 40% de vulnerabilidad, cumple con los requisitos para ir a postular. ¿Dónde? En Ongolmo 196 al 41 24 45 000, puede llamar. Le repito, 41 24 45 000. Así es, están los llamados vigentes al programa FOSIS. Vuelta ya en el programa Ventanilla Única, que como siempre entrega la mayor información relacionada con la oferta pública. Estamos hablando de los emprendimientos FOSIS, ¿cierto? También de la nueva ley de las sillas de vehículos, ¿cierto? Para niños. Y como no, ya pronto se viene, se va a abrir el capital Semilla Emprende del Cercotec. Fíjese usted que a partir del 14 de abril, ya queda un poquito, ¿cierto? Pueden financiarle el programa Capital Semilla Emprende a personas naturales con un proyecto de negocio. Es decir, con una idea de negocio, con un proyecto, y que le pueden llegar a financiar 3 millones y medio de pesos. ¿Qué le parece? Tiene y tiene muchas ganas de emprender, necesita el capital. Ahí están dándose las oportunidades. ¿Qué es este Capital Semilla Emprende? Fíjese que es un fondo concursable de convocatoria regional. Aquí concursa, ¿cierto? Y compite con muchas personas de toda la región. Que apoya la puesta en marcha de nuevos negocios con oportunidad de participar en el mercado, por supuesto, y cofinancia, fíjese, un plan de trabajo para implementar un proyecto de negocio. Incluye acciones de gestión empresariales, como las capacitaciones, las asistencias técnicas y otras, y inversiones en bienes necesarios para cumplir el objetivo de este proyecto, que es sumamente importante. ¿A quién está dirigido? No es, este, a diferencia del FOSI, que también es muy importante señalarlo, requiere variables, ¿cierto? Condiciones diferentes, porque van a personas naturales mayores de 18 años que no tengan iniciación de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuesto Interno y que presenten un proyecto de negocio que cumpla con el foco definido por la convocatoria del Comité de Desarrollo Productivo en la provincia de la región. Ahí, si usted conoce a alguien que ya tiene un proyecto hecho y que quiere postular y solo necesita las lucas, ahí está. ¿Qué entrega? Entrega asesoramiento en el plan de trabajo seleccionado con el fin de perfeccionar el proyecto de negocio descrito en ese plan hasta 3 millones y medio de pesos. ¿Qué me dice usted? Para concretar las actividades detalladas en el proyecto del negocio, de los cuales hasta 1,5 millones pueden destinarse a acciones de gestión empresarial y un máximo de 2 millones para las inversiones. Es decir, ¿qué es lo que tengo que comprar para poder tener cierto en mi negocio? Ahora cada emprendedor deberá aportar al menos un 15% del costo del proyecto. ¿Qué significa esto? Que si estamos hablando de 3 millones y medio de pesos, entonces el 15% de 3 millones y medio es aproximadamente casi 500 mil pesos. Pero, por supuesto, usted obtendría 3 millones y medio, que es mucho, mucho dinero, ¿cierto? Para lo que estamos postulando, y como les decía anteriormente, a diferencia del FOSIS, que da un subsidio de no más allá de 400 mil pesos. Así que también hay que estar atento para estas personas, para los que les gusta, los inversores, ¿cierto? Los que llevan el negocio en la sangre y necesitan el dato. Aquí está el dato. 14 de abril comienzan las postulaciones. Puede investigar más en www.fomentobiobio.cl, prepararse, estar revisando fichas anteriores para que pueda postular y pueda ser uno de los beneficiarios. And this time I know it's Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile. A esta hora llega a ustedes Espacio Cívico. Hoy presentamos el sistema de salud. ¿Dónde y cómo me atiendo si necesito un médico? ¿Qué me sale mejor, ir a la urgencia del hospital o decidirme por mi centro de salud familiar? ¿Cómo funciona la red de salud? Estas son preguntas que pueden marcar una diferencia notable respecto a las horas que usted podría esperar por atención y, por ende, aprovechar de mejor forma las alternativas que el sistema de salud ofrece. ¿Cuáles son estas? Veamos. Sin duda, nuestro gran referente en Concepción es el Hospital Regional. Se trata del recinto más grande de Chile, hoy constituido en un gran complejo que cuenta con servicios clínicos y especialidades que en su gran mayoría están concentradas en la manzana de Janequeo con San Martín. Decimos en su gran mayoría, porque el servicio de psiquiatría está aparte. El Hospital Regional, que se llama Guillermo Gran Benavente, está dividido en tres grandes edificios: la torre que concentra la urgencia, el monobloc y el centro de atención ambulatoria. Entrando por San Martín, dentro del mismo terreno está ubicado el hospital traumatológico. Por otro lado, está la atención primaria, que en nuestra comuna cuenta con los denominados Centro de Salud Familiar o CESFAM. Y están los CESFAM administrados por el municipio a través de la Dirección de Salud Municipal, más conocido como DAS, que son el O'Higgins, Santa Sabina, Tucapel, Lorenzo Arenas, Pedro de Valdivia y nuestro CESFAM Juan Soto Fernández. A estos se suma el CESFAM Víctor Manuel Fernández, que se ubica frente a la Plaza de los Dinosaurios, ex Plaza Acevedo, que es administrado directamente por el Servicio de Salud Concepción. Y el de Villa Nonguén es administrado por la Corporación de Desarrollo Social sin fines de lucro. Los CESFAM atienden regularmente de 8 de la mañana hasta las 17 horas, pero hay 5 en nuestra comuna que siguen atendiendo con la modalidad SAPU. ¿Qué significa Servicio de Atención Primaria de Urgencia? Que de lunes a viernes extiende el servicio de 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, y los fines de semana y festivo de 8 de la mañana hasta la medianoche. Nuestro CESFAM de Costanera cuenta con SAPU en estos horarios. Aparte, la red contará con los llamados SAR, que significa Servicio de Alta Resolución, que es como una urgencia del hospital, pero a menor escala. No olvide que un SAR puede salvar su vida cuando se trata de actuar rápido. Los SAR están siempre junto a un CESFAM. En Concepción se contempla SAR en el Víctor Manuel Fernández y el de Tucapel, que es el de referencia para nuestro sector. Y aquí nos vamos a detener, porque esto es de suma importancia. Los SAR y la mayor resolutividad que se considera para los CESFAM, en general, tienen como objetivo descongestionar la urgencia del hospital regional. Pero, ¿cómo identifico mi estado de salud para saber si corresponde acudir a un consultorio o al hospital? Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única. Y fíjese usted que llegó marzo, ya va a terminar marzo, y ¿por qué es importante vacunarse contra la influenza? Fíjese que la influenza es una enfermedad que se contagia fácilmente. El virus se transmite desde una persona que está enferma al toser, estornudar o mediante las secreciones de la nariz. A menudo es confundida con otras enfermedades respiratorias que suelen tener los mismos síntomas. Así que ojo que la influenza no produce un resfriado común, es un virus que puede generar enfermedades más complicadas. Puede generar otitis, bronquitis, pero también neumonía y descompensaciones severas en personas con enfermedades crónicas. Con los niños hay que tener una precaución especial, ya que el virus le puede causar una dificultad respiratoria, diarrea y convulsiones. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prevenir, por supuesto, estos síntomas por medio de una vacuna anual. Fíjese que está la campaña de la vacunación, que es de carácter gratuito, tiene por objetivo asistir con una vacuna a grupos que puedan presentar complicaciones en el caso de adquirir la enfermedad. ¿Cuáles son estos grupos? Atentos acá por si usted está en uno de ellos. Las embarazadas a partir de la 13ª semana de gestación. ¿Ya? Aproximadamente estamos hablando de después de los 3 meses. Después de los 3 meses ya se puede vacunar, ¿cierto? Con 13 semanas de gestación comienza el proceso de vacunación. Los niños y niñas de edades comprendidas entre los 6 meses y los 5 años, 11 meses y 29 días. Las personas de 65 años o más también deben hacerlo. Los trabajadores de avícolas y de criadores de cerdo. También es importante para evitar que se contagien. Trabajadores de la salud, por supuesto, y los pacientes crónicos entre 2 y 64 años, ¿cierto? Portadores de alguna de las siguientes condiciones de riesgo, como por ejemplo la diabetes, asma bronquial, cardiopatías, enfermedades neuromusculares, obesidad mórbida, insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, cáncer con tratamiento de radioterapia, infección por VIH y la inmunodeficiencia congénitas o adquiridas. Todos ellos deben necesariamente vacunarse, ¿cierto?, contra la influenza. ¿Qué vacuna se va a utilizar? Cada año, fíjese usted que la Organización Mundial de la Salud estudia los virus que circulan en nuestro continente y por lo tanto en este caso se va a entregar la vacuna Influvac para adultos del laboratorio Abbott y la vacuna Vaxigrip pediátrica que cumple con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. ¿Quiere saber dónde se vacuna? Después de este tema musical les cuento más. El amor no solo son palabras que se dicen al azar por un momento y sin pensar, son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor. El amor a veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien amar. A veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor, el amor. El amor no sabe de fronteras, de distancias ni lugar, no tiene edad, puede llegar perdido entre la gente o arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar. El amor, el amor, el amor. El amor es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar. Es no decirse nada y en silencio caminar. Es ofrecer sin esperar. El amor, el amor, el amor. El amor, el amor, le había quedado en deuda, ¿cierto?, de dónde tenía que vacunarse. Recuérdelo, le voy a muy brevemente, mujeres embarazadas a partir de la decimotercera semana de gestación o la 13, ¿cierto?, semana de gestación, niños y niñas entre los 6 meses y los 5 años, 11 meses a 29 días, trabajadores avícolas, las personas de 65 años y más, trabajadores que trabajan, ¿cierto?, la avícola y criadero de cerdo, los trabajadores de la salud y pacientes crónicos, ¿cierto?, de enfermedades crónicas, por supuesto. Le señalaba que se pueden vacunar en todos los establecimientos de atención primaria del sistema público de salud, incluido el CESFAM, los consultorios, ¿cierto?, en todos los vacunatorios del sector privado, ubicados en clínicas privadas, ¿cierto?, en convenio, y los equipos de salud de los centros de salud del sistema público se trasladarán además, fíjese usted, a los colegios, jardines infantiles, entre otros. Ahora, la vacuna, como siempre, es gratuita para todas las personas pertenecientes a los grupos objetivos que ya le habíamos señalado, sean ellas beneficiarias de FONASA o ISAPRE, independientemente del vacunatorio al que acudan. Quienes no pertenecen a estos grupos y deseen vacunarse deben cancelar el precio que definan los vacunatorios privados. Se vuelve color con verte y el deseo de tenerte es más fuerte, solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. ¿Cómo somos los chilenos y las chilenas como consumidores? ¿Reclamamos lo justo? ¿Acudimos a las instituciones cuando no se cumplen las condiciones de compra? Fíjese que el pasado miércoles 15 de marzo se celebró el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, fecha declarada por la ONU para potenciar los derechos de las personas al momento de adquirir o contratar un producto. Gracias a las distintas campañas de educación para el consumo desplegadas por el gobierno, los ciudadanos y ciudadanas estamos más conscientes y empoderados de nuestros derechos, ¿cierto? Hoy día contamos con más información y exigimos respeto por los derechos del trato digno, precio justo y servicio de calidad, por supuesto. Hoy nos quedamos callados y sacamos la voz para demandar un trato justo. Los mercados más transparentes y lucha contra la colusión, por supuesto. Ya lo vimos, ¿cierto? Con el papel confort, con los pollos, la farmacia. Estamos viendo que por lo menos sí se le ha estado juzgando a todos estos sectores. Fíjese que desde el primer año de gobierno de nuestra presidenta Michelle Bachelet se ha trabajado en la defensa de los consumidores, promoviendo y protegiendo los derechos. Por eso se ha dado un paso histórico al establecer, fíjese, que penas de hasta 10 años de cárcel para quienes se coludan, ¿ah? Lo que ocurrió con el papel confort, ¿cierto? Y la farmacia, y se aumentaron las multas que ahora alcanzan hasta el 30% de las ventas. O sea, quien quiera infringir esta ley, ¿cierto? Le va a costar de su bolsillo. Por supuesto que estas son alcanzan hasta el 30% de las ventas realizadas durante el periodo que duró la infracción. Eso es importante. O hasta el doble del beneficio económico reportado. Así que hoy día, como le señalaba, ¿cierto? Ya se está fortaleciendo el Servicio Nacional del Consumidor con mayores atribuciones y se ha dotado a la Fiscalía Nacional Económica con nueva herramienta de fiscalización. Eso también es importante porque hoy día, ¿cierto?, se puede recurrir a la justicia y la justicia cuenta con una fiscalía para ello. Y por supuesto, con educación y responsabilidad se construyen ciudadanos y ciudadanas que exigen respeto por sus derechos, un trato digno, precio justo y servicio de calidad. Y por lo tanto, se les invita a informarse, a elegir libremente un producto o servicio, a la garantía, ¿cierto?, el cambio o devolución del dinero, a conocer el precio, las características y las condiciones del producto, a la reparación e indemnización adecuada, a la seguridad, protección de la salud y el medio ambiente y a la educación de un consumo responsable. Get down with a sound, house on the ground, freeze when I squeeze, drop to your knees. You must obey, I'm in here to stay, ready to take you around the way. So you're ready to pierce, mind your own biz, cause I am bad, yeah, the microphone biz. Leave the sick, go to school in the dip, ready, ready. For this. 7 de la tarde, 51 minutos. ¿Sabía usted que la Municipalidad de Concepción está implementando un programa que se llama Nuestros Hijos Seguros a Clase? Tiene que ver con el programa Seguridad para Todos, ¿cierto? Y la Municipalidad de Concepción, en donde ha declarado un decálogo. Un decálogo, es decir, no un decálogo, pero finalmente son 9 puntos importantes, ¿cierto?, a seguir. Dice que uno de los primeros puntos para que nuestros hijos vayan a clase seguro es que escoja con sus hijos la mejor ruta para ir y volver del colegio o escuela. Aconséjeles caminar con su compañero en vez de hacerlo solos, así lo pasan mejor y se protegen entre sí, cómo no. El 2, fíjese que al contratar transporte escolar, asegúrese que el conductor y el vehículo estén inscritos en el Registro Nacional de Transporte Escolar. Y eso lo puede verificar con la patente, ¿cierto? En el www.fiscalización.cl. También puede revisar el registro de personas con prohibición para trabajar con menores de edad ingresando a www.registrocivil.cl y así estará, ¿cierto?, más informado con relación a quienes transportan a lo más preciado de nuestra vida, que son nuestros hijos. 3, evite que sus hijos lleven objetos de valor al colegio, por supuesto, porque eso se transforma, ¿cierto?, en una fuente para posibles atracos, robos. Ya no puede ser en la misma calle o en el mismo colegio, por supuesto. 4, cuando participen en actividades extraprogramáticas, informe sobre quién es la persona adulta que acompañará a los alumnos y pida sus datos de contacto. Eso es importantísimo. Adviértales que no reciban invitaciones o regalos de personas desconocidas. Fortalezca, fíjese usted, su confianza y autoestima para que puedan decir no, ¿cierto?, a la droga, al alcohol, ¿cierto?, y a otros elementos que nocivos para la salud. Mantenga contacto con los profesores de su hijo para que le informen oportunamente respecto de sus problemas y además, por supuesto, de sus logros. Y dialogue con ellos sobre lo negativo, que burlarse de otros compañeros, esto, el famoso bullying, y o que se burlen de ellos. Recomiéndele evitar las peleas. Recuerde que todos merecemos respeto y que los problemas se solucionan con palabras y no con golpes. Ponga atención a las personas que circulan en la cercanía del colegio. No dude en manifestar su inquietud respecto de alguna situación sospechosa. Esos son los 9 puntos, ¿cierto?, que nos entrega el programa Seguridad para Todos, ¿cierto?, la Municipalidad de Concepción, para que nuestros hijos vayan seguros a clases. Sus McDonald's, basketball y rock and roll, sus toples, sus Madonas y el abdomen de Stallone, intelectuales del bronceado, eruditos del supermercado, tienen todo pero nada lo han pagado. Con 18 eres un niño para un trago en algún bar, pero ya eres todo un hombre pa' la guerra y pa' matar. Viva Vietnam y que viva Forrest Gump, viva Wall Street y que viva Donald Trump, viva el 7-Eleven. Volvean su nariz y usan jeringa en los bolsillos, viajan con marihuana para entender la situación de este juez del planeta que lanza una invitación. Córtaselo a tu marido y ganarás reputación. Las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera, y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera. Y si la deuda externa nos robó la primavera, al diablo la geografía, se acabaron las fronteras. Serían los Sioux los marginados, ser moreno y chaparrito sería el look más cotizado. Marco sería el Rambo mexicano y Cindy Crawford la Menchú de mis paisanos. Reagan sería Somoza, Fidel sería un atleta corriendo bolsas por Wall Street, y el Che haría hamburguesas al estilo Double Meat. Los Yankees de mojados a Tijuana y las falsas de Miami a La Habana. Si el norte fuera el sur, seríamos igual o tal vez un poco peor. Con las Malvinas por Groenlandia y en Guatemala un Disneylandia y un Simón Bolívar rompiendo su secreto. Ahí les va el 187 fuera los Yankees por decreto. Las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera. Y si la deuda externa nos robó la primavera, al diablo la geografía, se acabaron las fronteras. Las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera y nuestra libertad. Sería la misma porquería. Yo cantaría un rap y esta canción no existiría. Estamos de vuelta en el último suspiro del programa. Ya estamos llegando al final y súper contento, ¿cierto?, de poder entregarle toda la información necesaria que usted necesita, ¿cierto?, para poder obtener los beneficios, del Estado, del gobierno, en cuanto a no olvidarse de postular al programa FOSIS. Recuérdelo bien, todavía está tiempo. Cochrane 196. Es la dirección para que pueda postular, o en la Municipalidad de Concepción, y pueda postular el programa Yo Emprendo Básico, Yo Emprendo Avanzado y el Yo Emprendo Semilla, si usted pertenece al programa Familia. Es importante, entonces, no lo deje por última hora, ya se están agotando los cupos, yo creo que va quedando muy poquito tiempo, así que aproveche, haga sus trámites necesarios y ojalá le vaya bien, por supuesto, para los capitales Semilla. Recuerde que también prepararse para lo que se viene el 14 de abril con relación a los Capital Semilla de Cercotec, ¿cierto? También es importante. Ojo, repasando acá todo, ojo con salir en su vehículo sin las sillas correspondientes, porque se puede ser acreedor de un parte que, por supuesto, a nadie le sobran, ¿cierto?, los 65 mil pesos en adelante que empiezan a cobrar. Por lo tanto, tenga mucho cuidado con ello. Y, por supuesto, a preocuparse de las vacunas contra la influenza para que no nos enfermemos y no comencemos marzo con problemas. Y recibamos, como corresponde, este gran otoño de 2017. Un abrazo, estimados amigos y amigas de Concepción. Les desea su amigo Leodán Zapata, que está acá junto con Pablo Espinosa en controles, entregándole toda la información del programa Ventanilla Única. Un abrazo y nos vemos en el próximo programa de Ventanilla Única.